La idea es que me cuentes un poco qué significa para vos esto que estas medidas del gobierno. Totalmente nefastas, totalmente nefastas. ¿Qué es lo que implican para vos en tu vida cotidiana? Mi imposibilidad de poder trabajar, de poder generarme un ingreso, ahora lo único que tengo es la pensión por discapacidad, no puedo generar, y no la tengo hace tanta cantidad de años porque antes siempre me generé a pesar de mi enfermedad. Me generé el ingreso para, de hecho, crié mis hijos estando ya con esta enfermedad. Pero hoy por hoy, si no tengo la pensión, no como, porque no tengo otro ingreso. De hecho, que me cuesta muchísimo llegar a poder pagar los servicios y todo. Tengo un poco de ayuda de mis hijos, si no, No hay forma. No hay forma, no, de ninguna manera. Mi vieja y mis hermanos que me regalan a veces ropa o calzado, o sea, es así. No es que uno dice, bueno, tengo otro ingreso. No tengo más que eso. Y ya no me puedo, ya no me da el cuerpo para generarme un Ingreso. ingreso. ¿Viste? No me da el cuerpo. Yo me dedico a la cocina, me dedicaba a la cocina y ahora ya no. Ahora ya dependo de que me ayuden para hasta para la higiene personal. Patricia, las medidas del gobierno, esta puntualmente te afecta directamente, y el resto, ¿cómo las ves? ¿Qué sentís con este gobierno? En realidad siento mucha pena, siento el egoísmo de quienes eligieron este gobierno, porque uno cuando cree que está en una vereda, a veces la vida ni te avisa, te agarra, te da un sacudón y te cruza la vereda y eso nos puede pasar a cualquiera. Entonces, elegir a alguien solamente mirando tu bolsillo y siendo tan egoísta y creyendo en tanta mentira, me suena tan hipócrita, tan egoísta. Conozco varias personas que tienen una discapacidad, por ejemplo, y que votaron este gobierno y que hoy por hoy todavía lo siguen apoyando, a pesar de que a algunos de ellos ya le sacaron la pensión, algunos de ellos se tuvieron que ir a vivir con los hijos o con una tía o porque no tienen cómo vivir, porque antes pagaban un alquiler y ahora ya no lo tienen. Viste que el año pasado, el anteaño, sacaron muchas pensiones. Bueno, la verdad es que me desilusiona la gente que eligió este gobierno. Porque quién es Macri ya sabemos. El tema es que hay argumentos como que bueno, la televisión te llenó la cabeza. Y no, hijito, porque pensá 10 años para atrás, 15 años para atrás, 20 años para atrás. O sea, yo no necesito que que el televisor, que un noticiero, que un supuesto periodista me diga qué es lo que pasa en la realidad, porque yo miro la realidad de mis vecinos. Todos podemos abrir la ventana de casa y mirar para alrededor. Mira, te voy a contar algo. Hace un par de años, cuando estaban por venir las elecciones, un amigo que vive en el barrio Esperanza, que vivía en el barrio Esperanza, me decía, no, pero yo estoy pensando en votar a Macri, qué sé yo. Es un chico joven que estaba estudiando profesorado musical. Y dice, porque viste que este gobierno, yo no soy kirchnerista, no soy peronista, pero viste, me dice, pero viste que este gobierno dice que tenemos los Kirchner, que se robaron todo así. Le digo, ¿y vos estás igual que antes, en tu situación económica? Tu tía, que es la que lo creó, le digo, ¿está igual que antes? No, dice, ahora, bueno, mi tía tenía una casita de madera ya muy, muy deteriorada. Dice, y ahora, por suerte, con este gobierno, con el kirchnerismo, pudo hacer la casa de material. Y la señora siempre trabajó de empleada doméstica, la mamá, la tía del que lo crió. Pero tenía trabajo, e incluso hilaba, y viste. Y yo les digo, vos miraste alrededor en tu barrio. Pensá un poquito en los vecinos que tenés. En estos últimos años, no, dice, casi todos tenían la casa así como mi tía, de madera, bastante estropeada, qué sé yo, y ahora todos tienen la casa de material, algunos se han ido de vacaciones, otros se han podido comprar el auto. Tengo unos vecinos que están los hijos en la universidad, dice, y ellos no, los papás nunca terminaron la primaria. Le digo, bueno, eso es lo que te tiene que mostrar cuando las cosas funcionan o no funcionan. Y hace un par de días hablábamos y le pregunté cómo estaba la realidad de los vecinos de su tía y me decía, no, dice, vos sabés qué tal, tuvo que vender el auto. El otro desocupó una pieza de los hijos y la va a alquilar. O sea, no es necesario que la televisión te diga quién tiene, a quién tenés que votar o no. Es cuestión de mirar un poco alrededor. Y la verdad que la gente que ha elegido este gobierno y que hoy por hoy mira para otro lado las necesidades que hay y que siga habiendo gente que apoyan y que siga habiendo gente que le da lo mismo que haya tanta cantidad de gente desocupada, la verdad es que es muy triste ver que el que estaba ahí nomás, al lado tuyo, el que un día por ahí te lo cruzaste en la guardia del hospital, el que los hijos iban a la misma escuela que tus hijos, crean que hicieron una buena elección. No, y la verdad que no solamente me desilusiona esa gente, me da mucha tristeza el egoísmo de esa gente, porque ya te digo, hoy estamos en esta vereda. A mí la vida me pasó así. Yo trabajaba, estaba sola criando a mis hijos y fue así. Me agaché a agarrar una fuente y se me cambió la historia. Eso te digo que es cuando la vida te hace cruzar la calle de golpe. Y el no pensar en el otro. El no pensar en que... Veo, acá, bueno, el pueblo es chico. Ya hace 44 años que vivo acá. Y la verdad... es que ver gente que no se acuerda de dónde estaba, ¿viste? Eso es muy triste. Por último, ¿cómo te parece que se sale de esta situación? Yo creo que realmente todos abriendo los ojos y viendo la realidad. Viendo la realidad.